Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabés algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día. ¿Cómo les va? Que tengan buena mañana de independencia o de dependencia. Nosotros y nosotras estamos a través de las radios de La Retaguardia y de Radio Sur en una mañana más, aunque sea mañana de feriado. ¿Cómo va, Pedro? Bien, muy bien. Muy feliz de estar acá en un feriado, ¿no? Qué increíble estar... Espera. Porque viste que con la independencia se miente mucho, ¿no? Somos un país independiente, somos un país libre, y te pones después a hacer la cuenta y a repasar, no somos libres ni un poco, ¿no? Y festejamos nuestra independencia de todas maneras. Entonces, de verdad, ¿te hace muy feliz estar acá un feriado? Y mirá, a mí lo que me pasa es que, viste, el patrón de la radio me dijo que yo tengo que trabajar. A ver, nosotros en La Retaguardia y en Radio Sur parecemos muy comunitarios, pero la verdad es que los patrones de las dos radios nos están haciendo trabajar un feriado a la mañana, pero, a ver, a mí me bajan el sueldo si yo no digo que estoy feliz. Claro, y la ventaja es que, a diferencia de los medios comerciales, son dos patrones distintos, no son el mismo patrón, ¿eh? Que sería, en un medio comercial sería el mismo, por supuesto, que claro. Es el dueño de los dos medios. Totalmente. Y además, seguramente, yo digo, nos bajan el sueldo, seguramente no nos pagarían además. Comprarían medios y no nos pagarían, como hacen los grandes grupos. No, igual, realmente estoy contento de estar acá nuevamente al aire de este programa. Bueno, yo estoy en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en este aire que nos intercambiamos y nos prestamos mutuamente desde Radio Sur, allí en Parque Patricios, y nosotros y nosotras en La Retaguardia, aquí en el barrio de Mataderos. Vos estás en el campo hoy, estás en uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires, que es San Vicente, donde yacen los restos de el general Juan Domingo Perón, entre otras cosas raras que pasan en San Vicente. Mira, yo en este momento, en este preciso instante, hacemos mucho esto desde este programa, desde Hasta que vuelvan los abrazos, de preguntarle a la gente que llamamos cuando están en otra provincia Por ejemplo, ¿qué ven por la ventana? Bueno, yo en este momento, si querés te cuento que estoy viendo por la puerta que tengo exactamente enfrente mientras hago este programa. A ver. Veo un montón de verde, un montón de árboles enormes, árboles de muchísimos años seguramente. Es impresionante. Es impresionante. No me dijiste nada, es radio esto. No me alcanzo con que diga que es impresionante. Describime lo que tenés delante de tus ojos. Lo que tengo delante de mis ojos es, yo estoy sentado en un comedor, tengo un holcito de entrada de exteriores. Una galería, digamos. Una galería, muy bien. Y un caminito que gira a la derecha, pero de frente tengo un campo enorme. Tengo un campo gigantesco con, a ver, 3, 4, 5 árboles inmensos, así medio... No medio, me lo vendiste, me quedo acá, no, nada, me quedo acá adentro, no. deja, me quedo acá adentro. Una vergüenza. Te mando una foto y la describís, ¿te parece? Me quedo acá adentro muerto de frío antes que ir a ese lugar que me describiste tan desparejamente, por ser generoso. Mira, estoy en un monoambiente en Constitución, Fer, discúlpame. Bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Mira, lamentablemente vamos a tener que seguir hablando de agrotóxicos. Uh-huh. Y siempre que hablamos de esto, solemos hablar... siempre no, pero muchas de las veces que hablamos de agrotóxicos, de transgénicos, de fumigaciones, hablamos de lo que sucede en otras provincias, ¿no? Siempre estamos desde la retaguardia, que es Retaguardia y Radio Sur, las dos situadas en la Ciudad de Buenos Aires, siempre estamos bastante lejos, ¿no?, de lo que sucede con las fumigaciones. En este caso vamos a viajar bastante cerca, Fer. Porque en la provincia de Buenos Aires, en Lobos, hay denuncias de contaminación en el agua, de contaminación en los juegos de las plazas, hay descarte de bidones de agrotóxicos a la intemperie, en el medio del campo. Los vecinos y las vecinas denuncian que hay olor, que el suelo está contaminado. La verdad que la situación es gravísima y las empresas no se hacen cargo. Las empresas suelen no trabajar como corresponde el descarte de los bidones de agrotóxicos, por ejemplo. Pero en este caso es sobre todo más burdo, ¿no? Porque están ahí, están a la vista, en el medio del campo, apilados. La situación es realmente grave en Lobos y vamos a estar charlando con los vecinos y con las vecinas para saber cómo está la situación, porque además se hicieron algunas investigaciones, así que veremos cómo sigue este tema en Lobos. Uh-huh. Bien. Tenemos también para charlar, vamos a charlar en algún momento de esta mañana con Carlos Delfrade, periodista, docente, político, también diputado provincial en Santa Fe. Vamos a hablar sobre la hidrovía. Hay mucha gente sobre la hidrovía del Paraná, ¿no?, que está en disputa. El gobierno tomó una decisión después de muchas presiones de las empresas que llevan adelante el dragado y también la suerte de peaje de esa hidrovía tan importante para la salida de exportaciones de la Argentina. Y también sufrió el gobierno nacional muchas presiones desde adentro, ¿no?, sobre todo de los sectores más progresistas dentro de ese frente tan heterogéneo que es el frente de todes, ¿no?, de todos y de todas, que es muy heterogéneo y que va desde referentes de la derecha peronistas como Sergio Massa, a Cristina Fernández de Kirchner, pasando por el presidente Alberto Fernández. Y desde los sectores más progresistas del Frente de Todos, muchos decían, y este es un límite para saber hacia hacia dónde va el gobierno. La hidrovía es un límite. ¿Qué hizo el gobierno? Desde mi punto de vista, lo charlaremos con Delfrade, lo que hace con todo, patear la pelota para adelante como puede. Por un año el Estado se queda con la hidrovía, pero solo por un año, digamos, ¿no? Y después el año que viene vemos qué hacemos. Perdón, yo igual, a ver, a nosotros cuando nos anticiparon que se venía el gobierno de Alberto Fernández, nos dijeron que era un conciliador. Sí. Esto es conciliar, papá. Es el diálogo, ¿no? Bueno, algunos ven esto que pasó como, y bueno, ahora no se puede tomar esta medida en el medio de la disputa electoral, la medida de quedarse con con la hidrovía, con el manejo de la hidrovía por parte del Estado, y otros te dicen, bueno, lo están haciendo justamente ahora sí, porque es un año electoral y el año que viene se la van a volver a dar a los privados. Bueno, no sé qué pasa. No sabemos qué pasa, por supuesto, como nunca sabemos qué pasa, por eso lo vamos a llamar a Carlos Delfrade. En algún momento de la mañana seguramente quizás tengamos alguna sorpresita más, ¿no? De alguna persona, de alguna joven pequeña de estatura, pero gigante en su estatura moral y ética, que todavía no pasó por el segundo... por la segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos. Después, ya spoileaste todo. Yo dije, quien quiera entender, que entienda, como decía Lito Nevia. No. Bueno, me parece... No decía así Lito Nevia. Bueno, no importa. Tengo un mensaje. A ver, escuchamos. Espera. Ya te digo, ahí vamos con el mensaje. Ahí está, ahora sí. Hola, Tevele, ¿cómo le va? Bueno, acá estaba buscando saluditos para mí, para Laura de Catamarca. Laura de Catamarca. En el Valle Catamarqueño, este feriado que le da inicio a las vacaciones de quienes ejercemos la docencia, por eso estamos muy felices. A pesar de que somos también gente joven, como ese pobre muchacho que obliga a ir a trabajar, estamos despiertas desde temprano, ahí fieles al aire de la retaguardia. Besos y abrazos para todos, hermoso escucharles así a la distancia. Bueno, también para nosotros y para nosotras es hermoso escuchar una voz así de catamarqueña como la de Laura García Vizcarra. Lo que no... Asumió que vos eras el patrón. Nunca, nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Es más. Es la historia de mi vida, ¿no? Si vuelven a escuchar el comienzo de este programa, se darán cuenta que dije que el patrón nos obliga a trabajar. A vos también te obliga a trabajar. A mí también. Claro, yo estoy acá. Escúchame, si fuera el patrón no estaría acá trabajando. Haría trabajar a más Pedros. Sería así. Mirá que hay Pedros para hacer trabajar. Bueno. Algo importante de lo que está ocurriendo hoy en este día tan especial de independencia, de Hasta que vuelvan los abrazos segunda dosis, es que parte del equipo del programa está en el mismo lugar físico, ¿no? Ahí están no solo Pedro Ramírez Otero, sino también Julián Bouvier y Pedro Tato, en ese lugar que Pedro también tan hermosamente nos describió en el comienzo de la mañana. ¿Arrancamos musicalmente, te parece? Arrancamos música. Esperá, te estás salteando algo importantísimo de este programa. La consigna. Y por favor, la acá consigna. Tenemos, es feriado, pero tenemos consigna igual. Por supuesto. Porque esperamos que al 11 31 81 31 26 nos manden mensajitos y nos respondan a esta consigna, que es: ¿en qué te sentís dependiente y de quién? 11 31 81 31 26 y nos mandan mensajitos. Hoy es feriado, no tienen excusas. Uh-huh. Están escuchando desde la cama, tomando su mate o desde el laburo, desde donde estén. Pero nos tienen que responder a la consigna, por favor. Sí. Bueno, yo terminé el programa, después hablaremos seguramente de esto más en extenso, porque el viernes a las 12 terminé el programa, el viernes pasado, y pocas horas después estaba dentro de una terapia intensiva y no de visita. El anterior, dos viernes. El anterior, claro. Bueno, lo que pasa es que para mí fue una semana de suspenso total. Claro, hace 14 días, la última vez que yo aparecí, por supuesto, el otro viernes estaba todavía en el hospital, no estuve al aire. Con lo que, entre las cosas que se te cruzan por la cabeza en ese momento es nunca más puedo conducir radio en Hasta que vuelvan los abrazos con Pedro los viernes, ¿no? Pero bueno, por suerte, acá estamos y arrancamos con este tema que se llama El Bocón Ataca de Nuevo. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a tree tooth in your head. By rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose to her Roman nose and her walkman starting to Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bien, Pedro, como decíamos, nos vamos a meter en la mañana de La Retaguardia y de Radio Sur, en esta mañana compartida por estas dos radios comunitarias de Buenos Aires, que nos volvemos alternativas para tomar la agenda nacional, para desportenizarnos, si se me permite el término, y trabarme en el camino. Y veníamos comentando que

Pero las riquezas argentinas están en manos extranjeras y por eso nos queda la pobreza. Carlos, Pedro Ramírez Otero te saluda. Hola Pedro, ¿les puedo pedir una gauchada al operador si me puede elevar el volumen del retorno? Por favor, le pedimos al operador entonces que ahí lo haga. Estamos. Gracias. Ahí me escuchas mejor. Sí, 10 puntos. Excelente. Hay una cosa muy interesante alrededor del debate de la hidrovía, que es que una de las cuestiones que plantean quienes están en contra de la estatización es que funciona bien de forma privada, que hace más de 20 años funciona eficientemente. Claro. ¿Qué pasaría además si todas las cosas que se quieren estatizar o que se han estatizado se plantea desde este lugar? Bueno, listo, no, desde lo privado funciona bien. Sí, a ellos les funcionan bien, porque además contrabandean 38.000 millones de dólares anuales, que es mucho más que el monto que te decía de las exportaciones que por declaración jurada nos dicen que sacan por el Paraná, que son 30.000 millones de dólares. Y además miran para otro lado cuando hay contrabando de armas y narcotráfico, por lo cual estas cosas para mí hay que decirlas, que queden claro, porque se marcan como una especie de santidad frente al Estado corrupto cuando esas empresas, especialmente las multinacionales que manejan los puertos, que son inquilinas en realidad de los puertos, son tan o más corruptas que el Estado que denuncian. Por eso para nosotros esta discusión también nos permite salir de la grieta, que le sirve a muy pocos, para tener un Estado transparente, inteligente, basta de Estado bobo y cómplice, y por el otro lado hacer que estas grandes empresas que se quedan con la mayoría de la riqueza que produce el pueblo argentino muestren sus cuentas, sean tan transparentes como le exigen ser al Estado, porque lo que han demostrado en estos años, que están absolutamente corrompidas, que son las que más evaden impuestos, las que más eluden impuestos, las que más subfacturan exportaciones, las que inventan exportaciones del Paraguay cuando ni siquiera llega un gramo de soja al Paraguay. Así que me parece que estas cuestiones hay que analizarlas, hay que presentarlas sobre mesa y hay que hacer una discusión absolutamente pública. Hacernos creer que Cargill es más transparente que el Estado argentino es como creer que existen 30 dioses al alcance de la mano de cualquier persona en Argentina. Y eso es absolutamente mentiroso, o en todo caso un exceso de creencia y un exceso de ceguera que uno dice que necesita tener para justamente creer lo que quiere, no ni siquiera lo que ve. Estamos charlando con el diputado por la provincia de Santa Fe, el diputado provincial por Santa Fe, Carlos Del Frade, periodista. Estamos analizando este concepto de independencia que nos aparece o que a muchas personas desaparece solo el 9 de julio y que a muchos otros y otras se nos aparece en las luchas cotidianas que sostenemos, ¿no? El Frente de Todos es tan heterogéneo que tenés como referencias a un referente de la derecha peronista como Sergio Massa, hasta las organizaciones sociales que se construyeron por afuera del peronismo y que se integraron al Frente, pasando por supuesto por Cristina Fernández de Kirchner y por Alberto Fernández. Ese entramado tan heterogéneo que sirvió para sacar a Macri del poder, ahora está en el poder construyendo poder todos los días. Charlábamos con compañeros de la UTT esta semana que en algún momento nos deslizaban la definición de este gobierno que no sabemos para qué lado va, ¿no? Y en torno a estas cuestiones de la liberación o de la dependencia, con Vicentín hubo un paso adelante discursivo y un paso atrás en lo fáctico, y aquí aparece este medio camino, ¿no? Por un año nos quedamos con esto en manos del Estado y algunos analizan eso, perdón que me extienda, Carlos, pero algunos analizan esto, esta medida que tomó el gobierno por un año de gestionar la hidrovía como, año electoral, si privatizamos nos rompemos internamente. Y otros lo analizan como, bueno, no podemos ahora estatizar la hidrovía en año electoral, esperemos si la estatizamos el año que viene. Y en este tipo de dobles lecturas muchas veces nos para decírtelo abiertamente, nos terminan cagando, ¿no? claro. ¿Cómo hace alguien como vos, comprometido, para estar todo el tiempo cuidándose de que eso no suceda? En realidad no me cuido, en primer lugar. Lo que trato es de avanzar con unas ideas que a mí me parece que van en pos de lo que entendemos que hay que hacer, democratizar la democracia, tener participación ciudadana dentro del Estado para que el Estado justamente no se vuelva cómplice de la concentración y la extranjerización de riquezas, para que justamente no sea una especie de gambeta política por las elecciones que se vienen, como vos también decías. Así que lo que hay que hacer en este año es profundizar la participación para abrir la Administración General de Puertos y hacerles entender que con 300 millones de dólares no resolvemos los 19 millones de argentinas y argentinos que están debajo de la línea de la pobreza, que hay que ir por la presencia estatal activa, por el comercio exterior argentino, para que la mayoría de ese dinero que sale del pueblo argentino a través del comercio exterior se quede para el pueblo argentino. Así que hay que insistir en esto, insistir en la idea de la transparencia, que los sectores privados que se rasgan las vestiduras, insisto, muestren sus verdaderas cuentas, se muestren todas las causas judiciales abiertas contra los exportadores y empecemos a hacer las cosas bien y exigirle tanto al Estado como a los privados que quieran hacer las cosas bien, si se pueden sentar, pero que quede claro que los bienes comunes tienen un abogado defensor, un representante legal, que es el Estado Nacional, y tiene que estar siempre bregando para que el 51% de casi todas las cosas que vienen del pueblo se queden para el pueblo. No como sucede ahora, que de las exportaciones mineras solamente nos quedan el 3%. ¿Cómo no vamos a tener tanta pobreza en la Argentina si estamos regalando el 97% de las riquezas? Eso está mal, eso está mal. Y por eso es imprescindible estar muy pero muy activos y muy claros. Necesitamos la mayor cantidad de la riqueza que se extranjeriza de la Argentina para nuestro pueblo. Sin que esto signifique que se rasguen las vestiduras otros sectores diciendo que es algo así como la expropiación lisa y llana sin pasar por el Congreso, la confiscación, no, nada que ver. Somos lo Venezuela, que estamos diciendo es, te van a decir, ¿cómo? Somos Venezuela. Claro, no, pero por eso digo, la mejor manera de no hacerlo es sentarlos a todos, a la bolsa de comercio, a las grandes multinacionales y mostrar los números. Nosotros decimos, ustedes exportan 30.000 millones de dólares por declaración jurada, contrabandean 38.000 millones de dólares. Miran para otro lado con las armas y con el narcotráfico y a la vez su factura 21.000 millones de dólares. ¿Cómo hacemos para que estas cosas cambien? Ustedes sigan haciendo negocio, pero que también el Estado argentino, por la necesidad imperiosa de nuestro pueblo, recupere más de lo que ustedes le dejan. Carlos, y quiero televisación, televisación por YouTube, por televisión pública. Quiero que esa discusión dure lo que dure, pero televisación para que todo el pueblo sepa de qué estamos hablando. Bueno, la Retaguardia se propone como para televisar por nuestro canal de YouTube, además buenísimo, de televisar buenísimo. Los juicios sí, de lesa humanidad, sí. También nos proponemos para eso. La última va de la mano de Pedro, a ver. Sí, digo, es interesante escuchar en los procesos de estatización o cuando se empieza a hablar de estatizar empresas privadas, es interesante escuchar los argumentos de por qué no se puede, ¿no? Digo, uno se puede hacer una fiesta escuchando qué dicen los empresarios sobre estas cuestiones, y hay una cosa muy interesante que es que alrededor de la hidrovía con un sistema tan grande se plantea, por ejemplo, que el Estado no se puede hacer cargo porque es demasiado laburo, se toman demasiadas decisiones, como que es imposible que el Estado se haga cargo porque los privados los manejamos mejor porque tenemos que hacer cosas todos los días, dicen. Si el Estado todos los días tiene que abrir las escuelas, los hospitales, dar la luz, dar el agua, me da la sensación que la dimensión de la responsabilidad que tiene el Estado en cualquiera de sus dimensiones es superior a la de cualquier empresa multinacional y que se toman decisiones todos los días. Por eso creo que la discusión tiene que salirse de las consignas e ir a las cuestiones serias, concretas, reales. En todo caso, habrá que decirle, ¿qué necesitan ustedes para sentarse en una mesa y discutir todo esto? ¿Cuáles son las 5 condiciones que pongan? Que ponen ellos, que la pongan, que se cumplan y que vengan, pero que quede claro de una buena vez y por todas que las consignas baratas solamente sirven para que las riquezas se sigan yendo del argentino que de la pobreza. Hay que terminar con eso, es el momento histórico para hacerlo, porque no da para más, porque hay 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, porque 3 de cada 4 chicas y chicos menores de 17 años comen mal en la Argentina, un país hecho de pan, de trigo y de carne. No puede ser, no damos más así. Entonces, basta de verso, pasamos a una discusión seria, superadora, profunda, y en donde quede admitido que alguien tiene que ser el representante del verdadero dueño de los bienes comunes, que es el pueblo, y ese representante, por constitución, representante legal, el abogado del pueblo, tiene que ser el Estado Nacional, que no lo queremos ni bobo ni cómplice, lo queremos inteligente, transparente, moderno, eficiente, como dicen esta gente de los sectores multinacionales. Pero sí, hay que ir, pero hay que ir con esa discusión, basta de verso, vayamos a la discusión de verdad, televisada para todo el país. Gracias, como siempre, Carlos, un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes por la delicadeza de llamar, hasta cualquier momento. Él es Carlos Delfrade, es diputado provincial en la provincia de Santa Fe, por parte de ese entramado, digamos, del Frente de Todos al que hacíamos referencia, con una mirada crítica, por supuesto, y tan lúcido como siempre, que hasta termina hablando del programa, ¿no? Lo dijo muy claramente, un mensaje para Julián Bouvier, con esto de las consignas baratas, que las consignas baratas no sirven, sirven solo para los privados, ¿no? Incluso se metió con la hechura de este programa Carlos Delfrade. Un placer siempre hablar con él. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Hace 50 años y 6 días moría en París Jim Morrison. Pero esto no es nacional y popular. Esto no es. Esto es dependencia. Esto es dependencia cultural. Si no me, por lo menos te pido que si me vas a hablar de los Doors, me hables con un plato de loco en la mano, loco. Estamos escuchando A las Puertas, la banda liderada por Jaime Morrison. Apenas 5, 6 años de carrera bastaron para que los Doors fueran inmortales. 5, 6 años de carrera con Morrison vivo, ¿no? Así empezaba el primer disco de los Doors, que se llamaba como la banda. Tiempos lisérgicos de investigar con las drogas, de justamente buscar todo el tiempo y día a día el concepto de libertad, ¿no? Ahora, vos imaginate una cosa. Estamos en tiempo de Spotify, ¿no? Estamos en tiempos en los que las bandas sacan un tema cada tanto. Estos cuatro tipos, alguno de ellos apenas si sabía tocar la guitarra, como Robbie Krieger, sacaron dos discos en su mismo primer año de lanzamiento, en 67. When you're strange, when you're strange, when you're strange, faces look ugly, when you're alone, women seem wicked. when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Tenían algunas rarezas zarpadas. El primer disco terminaba con un tema que duraba 11 minutos y algo. Este segundo disco también termina con un tema que dura 11 minutos. En tiempos en los que la música se hacía a través de discos, seguramente la eternidad de la banda tiene que ver con los shows que daban. En los que en canciones como esta, mientras sin dudas el talento musical de la banda, Ray Manzarek, en los teclados y en el bajo. Escuchás el órgano, el Hammond, pero esa línea de bajo la está haciendo el mismo hombre entre su mano izquierda y los pedales. Y decía que en estos temas en vivo era Manzarek lanzado a la improvisación, mirando todo el tiempo entre el Hammond y el pie de micrófono sostenido por Jim Morrison, que nunca se sabía qué iba a hacer en ese momento. The girl in the window won't drop. A beast of friends alive, she cried, waiting for me outside. El tipo te podía escribir letras oscuras. O te podía hacer canciones de amor directas. Como esta del tercer disco. Lazy diamond-studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. Estamos apenas en el 68 y en el tercer disco. Damos un paso más y nos vamos al 69. Mi tema favorito de los Doors. Stars fall from the sky for you and Pero la decadencia se empezó a notar en el disco posterior, que llevaba el nombre de su líder emblemático en el nombre del disco, Morrison Hotel. Estamos en el 70. Ya era muy difícil grabar con Morrison entre el alcohol y las drogas. Grababa la banda por un lado, después cuando podían lo llevaban a Morrison. Decadencia hablo en lo personal, ¿no? Los discos seguían siendo buenos. Grabar un disco ya se hacía imposible en Morrison Hotel, pero ¿saben qué? A la hora de grabar lo que terminaría siendo el último disco de la banda con Jim Morrison, pero no el último disco de la banda, se hizo casi imposible con este LA Woman. Poco después, Morrison se fue a París con su novia y apareció muerto, seguramente de una sobredosis. Y ahí arrancó el mito. Ahora, Pedro, si yo te digo que los Doors siguieron después de la muerte de Morrison y que siguieron sacando discos, ¿vos me crees? No, no, a ver, si hicieron algo similar a lo que hizo Queen y agarraron a alguien de American Idol para que cante, te creo. No. Hicieron algo peor en principio, que fue cantar Manzarek y Krieger, el cantante, el tecladista y el guitarrista. Hay que entenderlo, ¿no? O sea, hay que seguir adelante. Se te murió la persona que, aún en su caos personal, movía a la banda. Y les tomó 2 años darse cuenta de eso. 2 discos. Este se llama Otras Voces. No es que cantó Luis Angió. Es que justamente necesitaban otras voces porque Morrison no estaba. Mal experimento. Hicieron uno más en el 72 con Full Circle. Y después le encontraron una gran vuelta, pero una gran vuelta, poco reconocida ya, porque la gente sabía que los Doors no existían más. En el año 78, habían pasado 7 años de la muerte de Morrison. ¿Cómo que le encontraron la vuelta? ¿Qué? ¿Vos decís que hicieron el juego de la copa? se usa mucho ahora la de poner, ¿cómo se llaman estos? Estos hologramas, ponen hologramas en el escenario, no sé si la viste esa. Claro, bueno, en esa época no daba para tanto, pero sí daba para encontrar algunas grabaciones que Morrison había hecho antes de irse a París de sus poesías y las musicalizaron. Y es, para mí, un gran disco. Una plegaria americana se llama. Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the es Morrison antes de morirse, ¿no? Pero es Morrison después de muerto también. A vast radiant beach and a cool jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Este disco también tenía la versión más reconocible de ese sonido en vivo que solo los Doors tenían. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, The Doors. Pero volvieron a hacer un intento de hacer los Doors sin Morrison. Hoy no podría ser posible porque Ray Manzarek murió hace algunos años. Pero por allí, por el 2000, sacaron un disco con canciones que estaban cantadas por diferentes cantantes y pegaron mucha onda con uno. Con uno que además en escena se parece mucho a Jim Morrison. ¿Val Kilmer? No, Val Kilmer no. Esta es la versión del año 2000. Con Ian Astbury, el cantante de The Cult. Con esta formación vinieron a Argentina en un show caótico en el que la gente rompió los alambrados desde las tribunas populares de Vélez Arfil para meterse en el campo que estaba poblado de sillas. Quien organizó ese show en la pretensión plena decadencia posmenemista en la Argentina económica, no tuvo en cuenta lo que eran los Doors en la Argentina. Una banda de los barrios, una banda popular. La gente ganó el campo y quedamos todos y todas igualados allí. Frente a un escenario donde le tiraban cosas a Atbury y se terminó ganando al público. Hay en la construcción de este programa un montón de gente hincha de Vélez. Podemos decir que una de las veces que la cancha de Vélez cayó de gente, por ejemplo. Sí, sin dudas. Uno de los momentos más calientes de esa... Se convirtió todo en una gran tribuna norte. Platea norte. Estuvieron un par de años de gira, pero después Asbury volvió con The Cult. El verdadero genio musical de la banda es ese hombre que toca el piano. Ya a esta altura no el bajo, ya no tocaba el bajo, había un bajista. Pero claro, la banda se terminó de volver popular con la canción, ¿no? Con la película. La película fue la que multiplicó en los 90, la que revivió a la banda. La película de Oliver Stone. Nos vamos a despedir de este bloque recordando a Jim Morrison y a los Doors a 50 años de la muerte del gran Morrison, con alguna canción de allí, seguramente con la canción más reconocible de los Doors, de las poquísimas, de las casi contadas con dedos de la mano, que tenían letra, que no era... No había salido de la inspiración de Morrison. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Y vos nombraste a Val Kilmer. Impresionante como Kilmer se convirtió en Morrison para esa película. Una gran actuación, una gran increíble caracterización. Increíble que sea real, ¿no? Vos decís que Kilmer es un mal actor, pero que esa vez la descosió. Yo digo que Kilmer hizo... arruinó personajes, pero es para otra columna de... es para una columna de Graciela, esto me parece. Meg Ryan hacía de Pamela Corson, la novia más establecida de Morrison. Ese teclado es Manzarek. Esas líneas de bajo también es Manzarek. Te digo que por suerte zafamos de preguntarle la respuesta a la consigna de hoy a Morrison, ¿no? Ya sabríamos qué contestaría. ¿qué contestaría? Y tenía algunos mambos con las sustancias, el compañero. Ah, claro, claro, sí, totalmente. Bueno, por eso decía al principio que hoy que celebramos nuestra independencia, los Doors y la vida de Jim Morrison fueron justamente una pelea en la búsqueda permanente de libertad que terminó para algunos en dependencia de las drogas pesadas, de la heroína sobre todo y del alcohol, para otras en la libertad de poder elegir cuándo te morís. En cualquier caso, estos 50 años nos resultaron una gran excusa para recorrer la discografía de The Doors en esta mañana. Y hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. La mañana de Radio Sur y de La Retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Bolivia denunció que el gobierno de Macri envió material bélico para apoyar el golpe contra Evo. Un comandante de la Fuerza Aérea Boliviana envió una carta al embajador argentino donde se prueba que la Argentina mandó municiones y granadas a los grupos militares que derrocaron a Morales. Alberto Fernández se disculpó formalmente con Luis Arce. La Corte Suprema de Justicia anuló la falta de mérito contra Carlos Pedro Blaquier como partícipe en delitos de lesa humanidad. El Tribunal Máximo revocó el fallo que había beneficiado al empresario en la causa conocida como la Noche del Apagón. Podría ir a juicio acusado por 29 casos de privación ilegítima de la libertad. Lomas de Zamora. Gendarmería intenta desalojar el barrio Camino de la Ribera. Mediante un enorme operativo, Gendarmería Nacional junto a la Infantería intentaron desalojar el barrio conformado por 300 familias que han adquirido las tierras hace más de 5 años. La justicia avanza con el objetivo de cederle parte de las tierras al municipio para un plan de obra y el resto destinarla a desarrollos inmobiliarios. Venezuela reitera acusación contra Estados Unidos por bloqueo que le impide comprar vacunas. El gobierno venezolano reiteró ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que Estados Unidos le bloqueó recursos para que el mecanismo COVAX le hiciera llegar vacunas contra el COVID-19. Uruguay. Se superó con holgura el piso de firmas para el referéndum contra la ley de la calle Pou. Sectores políticos, sociales, sindicatos, espacios culturales y deportivos juntaron casi 800.000 firmas necesarias para convocar una consulta popular que derogue 135 artículos de la ley de urgente consideración, la norma aprobada en el Congreso el 8 de julio de 2020. ...19.256 nuevos casos de coronavirus suman más de 4.613.019 las personas contagiadas, son más de 4.226.694 las que se han recuperado en todo el país. Va a salir de tu eterno jardín. encontramos era el fin y la vida en moto. La línea blanca se terminó, no hay señales en tus ojos distantes. Baila tu forma de ser, que desintegra con un blues esa oscura prisión. Segunda dosis. Que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. ¿Cómo es posible que este programa, que en su segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos, hacemos ya no solo desde la retaguardia, sino también junto a nuestros compañeros y compañeras de Radio Sur, cómo es posible que estamos en julio y el programa empezó de vuelta en abril y todavía no salió al aire ella? ¿Cómo es posible eso? ¿Estás ahí, Nora Cortiñas? Estoy acá, sí, al aire. ¿Pero cómo puede ser que recién pasaron 2 meses sin que hablaras en este programa que el año pasado amadrinaste? ¿Estás seguro? ¿No me llamaste alguna vez? No, es que vos hablás en tantos lugares ya que perdés la cuenta, obviamente. Te pierdo la cuenta. Fue un problema nuestro, ¿eh? Nosotros no te llamamos, no es que vos no nos atendiste. Que yo no quería atenderlo. No, eso nunca pasó. Fue que nosotros no te llamamos. Bueno, feliz Día de la Patria. ¿Somos dependientes o independientes? Bueno, somos dependientes, lamentablemente, y tenemos que trabajar mucho para salir de esa dependencia, porque volvió otra vez el Fondo Monetario, volvió a condicionarnos, va y viene, y bueno, tenemos que tratar de nadar fuerte, de remar fuerte, para salir, ¿no es cierto? Uh-huh. Igual yo te digo, primero una buena noticia, te voy a dar, al menos yo a veces me levanto muy optimista. A ver. Y me gusta empezar el día con una esperanza. Bueno, una esperanza es que si ahora se formó una nueva comisión con algunos organismos, nada más, no con todos, aunque la noticia decía con los organismos. Sí. No, con algunos, una comisión para ayudar a la señora Camaño en el tema de los archivos. Uh-huh. Bueno, yo digo, y lo digo a voz en cuello y con mucha esperanza, que quizá ahora tendremos la pura verdad y nos digan qué pasó con nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos. Uh-huh. Porque yo no quiero un archivo como hasta ahora teníamos, que me seguían en el año 79 a la embajada de Noruega, o que nos espiaban cuando salíamos de la plaza, o que cuando hicimos un ayuno en Quilmes nos estaban espiando, el pobre Novak no sabía qué hacer con nosotras, ¿no? No, yo quiero que se abra el archivo y me digan qué pasó con Gustavo, ¿no? Toda la verdad, y con los 30.000, y no con Gustavo nada más. Entonces, creo que ahora, si hay adentro de la comisión que empezó el espacio la señora Camaño, o doctora, y ayudan de otros organismos que caminamos juntos muchos años, que ahora sí voy a tener la verdad. Uh-huh. Que ahora sí me van a responder esto que yo quiero, y es saber qué pasó con mi hijo y con los 30.000 desaparecidos. Así que imagínate vos que estoy con esperanza, ¿no? Bien, bien, bien, bien. O sea, si te convocan, vas. Mira, no nos convocaron a las madres, por sí, lo visto, sí, porque no estamos, no aparecemos ahí como que dimos opinión o pues nada, ¿viste? Uh-huh. Pero no importa, la gente que hay de otros organismos me inspira la confianza de que van a buscar en el lugar preciso qué pasó con Gustavo y con los 30.000. Uh-huh. Que no son esos archivos comunes, que yo ya tengo una foja del archivo que dice que del año tal o cual me espiaban. No quiero saber eso. Yo ya sé que me espiaban. Yo quiero que me digan qué pasó con Gustavo. Entonces, bueno, ahora tengo esperanza, ¿viste? Claro. Así que ojalá que podamos saber de los 30.000. Y otra cosa importantísima, que también Mirta Baravalle, compañera, insistible, pueda saber encontrar a su nieto o nieta, de que las abuelas que faltan encontrar y ubicar a sus nietos los encuentren, que los jueces presenten y abran sus archivos, la iglesia también, y digan a quiénes entregaron los bebés nacidos en cautiverio de esas madres que estaban secuestradas y que parieron. Uh-huh. En los campos del horror también, porque eso está en algún archivo, no está borrado eso está. Entonces sería el ideal que en ese camino que hacemos, que es tan difícil, bueno, que se dé, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, ojalá que en próximas charlas, que me vas a charlar, y si no, yo te voy a llamar a los dos, porque no sos vos solo. Me parece que también Eugenia tiene algo que ver. Uh-huh. ¿Estaría celosa de mí? No, de ninguna manera. ¿No, ¿No es celosa? De ninguna manera. Sí, es celosa. Es celosa. No, para, pongamos las cosas en su justa medida. Eugenia Otero, que es mi compañera, es muy celosa, pero no de Nora Cortiñas. Pero sí, es muy celosa, eso sí. Y yo también. Bueno, pero entonces, somos libres, bueno, y después con referencia a la independencia, porque sabes, no es solo la independencia que queremos para nuestro país, para nuestra patria, sino la soberanía. Y está en peligro la soberanía lamentablemente, con este tratamiento del río Paraná, de esas costas que están sangrando, porque también queremos que nosotros, con el Estado, maneje el balizamiento, el dragado, la administración, la fiscalización de lo que corresponde, después que sabemos que por año nos estuvieron robando $300 millones. Y ahora no más, basta de robarnos, ahora que el Estado tome fuerza y que sepa que no hay modo de hacer tratos donde les estemos dando a manos extrañas a lo que es el Estado Nacional el manejo de esa riqueza enorme, también como Vaca Muerta, como la mega minería, Salta, Catamarca, Neuquén. Tenemos que, de todo un poco, empezar a extraer lo que nos toca, porque no es la plata, es la soberanía. La plata, no, la plata se puede recuperar o no, pero la soberanía, si la perdemos, es muy difícil recuperarla. Claro. La Argentina, a mí el Día de la Independencia me conmueve más que el 25 de mayo. ¿Sabes? Uh-huh. Porque la independencia es una palabra muy seria. No sé a ustedes qué les parece lo que te digo. Sí, yo creo que se juega en la cuestión de la libertad y de la independencia, se juegan en cada cosa, ¿no? Esto que, sin ir más lejos, vos decías de los archivos, ¿no? Sí. ¿Se puede ser libre e independiente sin verdad? Y no, la verdad que no, sin justicia. No, la verdad que no. La verdad que no. Y cuando vas creo que queremos todo para nuestro país, no nos conformamos con un poquito. Y cuando hablamos de defender la democracia es ser libres, no que esté otra vez encima el Fondo Monetario queriendo que le pagamos que le paguemos una deuda que no contrajimos el pueblo. ¿Viste? No lo contrajimos el pueblo. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre atentos. Ahora justamente el día 12 nos vamos a reunir otra vez los autoconvocados con toda la gente que nos pueda aportar propuestas, ¿no?, de cómo seguir para que la independencia ante esta pesadísima deuda que nos quieren imponer para que condicionar, ¿no? Uh-huh. Con esos condicionamientos y ataduras, como que debemos lo que el fondo reclama, no lo debemos el pueblo argentino. Eso es parte también de la independencia y de la soberanía. Así que también esperamos que desde el Estado y el gobierno tengan en cuenta que no nos tienen que hacer pagar con hambre, con enfermedades, con muerte, una deuda que no contrajo el pueblo. Uh-huh. Hay mucho para hacer, Fernando, Hay mucho para hacer y tenemos que estar sanitos, ¿viste? Sí. No nos podemos enfermar, Bueno. Uno hace lo que puede, no todos tenemos esa salud de hierro que tenés vos ahí, por suerte, no. Tocamos madera. ¿Sabés una cosa? Que ahora que me estoy reponiendo, que se dieron cuenta que me faltaba hierro, también me falta chapa y pintura. Pero ¿y sabés qué pasa? Descubrí que tengo de todo yo, ¿no? Soy diabética, tengo una hernia hiatal, todo tengo, ¿no? Tengo anemia, todo. Pero, ¿sabés, Fernando? No tengo pie plano. ¿Y eso te permitió caminar cuánto? Años y años, ¿viste? Claro, claro. Ahí está. Esa es la razón por la que Nora Cortina caminó tanto, que no tiene pie plano. Bueno. Así que, bueno. Yo deseo que volvamos a estar, como ustedes dicen siempre, cuando vuelvan los abrazos, volvamos a estar en la Plaza de Mayo con los reclamos a flor de labios, a flor de boca, porque necesita el país que podamos estar todos al aire libre reclamando para salvar todo esto que te dije, ¿no? Uh-huh. La soberanía, la independencia, recuperar lo que es nuestro, nuestro. Último. No tirarlo. Sí, perdón. ¿Eh? No, perdón, completa. No, digo que tenemos que seguir luchando y tenemos que tener nuevas propuestas para cuando termine la pandemia, nuevas propuestas colectivas, ¿no? Para unir todo lo que estos casi dos años de distanciamiento provocó a la fuerza, ¿no? Uh-huh. No había otra. Estar metido adentro tiempo y no vernos y abrazarnos a este pueblo que somos calurosos, somos afectivos. Claro. Entonces tenemos que volver otra vez a los abrazos y a poder y además seguir con los juicios. Yo los felicito a ustedes, yo no me puedo prender y en me viene en el recuerdo de Susana Saldúa, nuestra querida compañera que no se perdió de estar en ningún juicio. Uh-huh. De alentar y de lograr con esa lucha de que volvieran a abrir el juicio de Mar del Plata, de la CNU y estos juicios. Uh-huh. Donde habían dejado impunes a algunos de los genocidas. Un gran recuerdo. En memoria de ella seguiremos empujando y apoyando a las abogadas, que son también imprescindibles para seguir adelante. El recuerdo permanente para la querida Susana Saldúa. Recuerdo permanente, sí. Quiero hacerte una última pregunta que tiene que ver con que la Plaza de Mayo hoy está ocupada por un acampe desde hace tres días que está pidiendo la libertad de Milagro Sala. ¿Para vos Milagro Sala es una presa política? Totalmente, totalmente hostigada. Con ella se está violando la Constitución Nacional y los preceptos de la justicia. Ella tiene que estar libre junto a sus 11 compañeros y compañeras. Es una vergüenza que, además, después de los 4 años miserables donde a ella la metieron presa por ser compinches con el gobernador de Jujuy, el gobierno de Macri, además pasó un año de otro gobierno nuevo, constitucional, democrático, y siguió presa. Entonces yo lo que digo, que de entrada cuando dijeron, asume el gobierno y dice que acá no había presos políticos, se equivocó el gobierno. Uh-huh. Acá había presos y hay presos políticos. Pero además, el caso de Milagro Salas, yo tengo un estado de vergüenza al mundo, ¿no? Al mundo me da vergüenza que además todos los días le pongan una causa nueva, que le inventan, que lo sabe el mundo entero, o sea, está a la vista, ¿no? Y que además esté aprobado por legisladores que están sentados en bancas donde los votamos el pueblo. Entonces yo creo que es hora, y creo que hoy, que creo que algún momento van a levantar las carpas, tengan alguna noticia, porque en todo caso no es violar otro espacio si el presidente de la República decreta la libertad de este grupo, ¿no? Uh-huh. Se hará justicia. Norita. Así que lo espero, lo deseo y abrazo a la gente, porque lo que se hizo en Jujuy con el esfuerzo de Milagro Sala y todos sus compañeros es una obra ponderable, totalmente para señalar, ¿no? o imponderable, no sé cómo se dice. Ahora, mira, me confundí. ¿Cómo se dice? No, está bien, es ponderable la tarea. No, ponderable, en este caso sería ponderable. Sí, claro. Sí. Yo la verdad que lo vi y yo digo, solamente se hizo en la época de Perón una cosa así. Uh-huh. Un barrio, ¿viste? Yo no hago partidismo político, pero bueno... quería la independencia económica, pero en realidad la independencia en 1816 la conseguimos, la independencia política, pero la independencia económica la propuso Perón, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, cada uno con su historia política, ¿no? Claro. Pero te quiero decir que siempre luchó este pueblo. Y seguiremos luchando un poquito más, ¿por qué no? Y tenemos que conseguir soberanía, independencia económica y todos los chiches que hacen para que haya una democracia perfecta. No queremos una democracia sino más, con hambre, con enfermedades, estas situaciones que nos hacen vivir un poco separados, ¿no? Uh-huh. Pero igual, yo veo que igual estamos juntos, que tenemos al menos la ambición de volvernos a juntar y abrazarnos. Y yo estoy esperando que la propaganda de ustedes, hasta que vuelvan los abrazos, se dé más temprano que tarde. Un abrazo enorme, Nora, te queremos. Chao, queridos míos, los abrazo con todo mi amor y bueno, y espero que nos veamos pronto. Seguramente, seguramente. Chao, Fernando, y no me olviden, ¿eh? ¿Cómo te vamos a olvidar? Te tenemos presente cada día de nuestras vidas. En cada cosa que hacemos nos preguntamos qué haría Norita antes de hacerla o dejar de hacerla. Bueno, a veces te consultamos y a veces te interpretamos nosotros, ¿viste cómo es esto? Que la gente interpreta el pensamiento de los otros. Bueno, a mí me gusta a veces que me interpelen también. Sí, para sí. Que me acicateen, ¿sabes? Claro. Para que no baje los brazos, no los pienso bajar, ¿no? Uh-huh. Pero ¿sabes? Siempre entre nosotros el acicateamiento ese de la pregunta difícil. Bueno, tiene que estar. Así que agradezco mucho y, bueno, a pasar el Día de la Independencia pensando todos que qué palabra hermosa, independencia. Bueno, abrazo. Hasta prontito, ¿eh? A la Eugenia, a los pibes, a tus hijos, todo con toda la fuerza. El gran abrazo. Abrazo, Nora, gracias. Chau, querido. Te queremos. Hasta prontito. Chau, chau. Nora Morales de Cortiñas ha pasado por aquí hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Como espera un cazador. Todos son iguales, fáciles de reconocer. Traje oscuro y gomina, y un extraño brillo en la piel. No, no, solo sombras negras, oh, sombras negras. soy Charlie García y me sobran canciones. Porque a mí, déjenme seguir. García produjo este disco debut de Hit. Nunca maté, porque a mí, déjenme vivir. Y entre otras cosas le regaló esta, les regaló esta letra que remite a la dictadura. No soy importante, no tengo influencias, porque a mí, déjenme vivir. Qué bueno que a Norita le dé esperanza la mesa que se abrió desde la AFI por decreto presidencial con los organismos para estudiar los archivos de la dictadura. Ellos saben dónde. Tal cual, saben todo de nosotros y nosotras. ¿Quién los hizo hombres sin ley? ¿Quién los envió a la calle? ¿Quién los va a proteger? Pero seguimos porque nos queda muy poco tiempo de programa. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Bien, nos metemos en las sugerencias de para el fin de semana. Hoy que es feriado, también podés arrancar, ya seguramente tenés un poco más de tiempo libre para tomar nota de las sugerencias que nos hace todos los viernes Graciela Carballo. Yo quiero decir algo, hace 14 días, antes, horas antes de que me internaran durante una semana, Graciela Carballo me recomendó ver El Padrino. Yo ahora resignifico eso y lo siento como una amenaza, teniendo en cuenta lo que pasó después. Pero terminé en un lugar donde no había televisión, en la terapia intensiva no hay televisión, así que no pude ver las tres del Padrino. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, yo te puedo decir que podemos resignificar también esta. En realidad no fue una recomendación. Fue una obligación y no fue solo mía. Ahí estaba Pedro Ramírez Otero, que avala mis dichos. Yo recibí un mensaje de Luca Brasi, tal vez uno de los más fieles cuidadores de Don Corleone. Y bueno, lo que dijo es que tenés una nueva oportunidad que por supuesto no debes desperdiciar para ver esta saga, la saga del Padrino. Así que vos sabrás lo que tenés que hacer, Fernando Tevele. Ya entendí el mensaje claramente, no voy a volver a pasar por lo que pasé, así que este fin de semana me veo las tres, te lo aseguro. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que estás, tenés tiempo, tu vida fue prolongada para que cumplas con esta misión, Fernando. Así fue. Bueno, contanos qué nos sugerís para este fin de semana, además de las tres del Padrino. Bien, dejando de lado el boludeo, como dirías Sando, nuestra querida Sando, voy a empezar por recomendar documentales. Ustedes saben que últimamente estoy muy consumidora de documentales. Se exhibió en la TV pública el 4 de julio el documental de David Blaustein y Andrés Cedrón, que ya se había visto, yo lo había visto en el Bafisi, que se llama Se va a acabar. Y son cinco entrevistas a dirigentes sindicales de distintas posturas ideológicas, como seguramente sabrán por el título, acerca de lo que vivieron los trabajadores durante la dictadura militar. A mí me gustó mucho. La verdad que Blaustein sabe contar historias. Vimos de él antes que se va a acabar Cazadores de Utopías, Botín sí. de Guerra, Hacer Patria. Uh-huh. Bueno, cuenta con la música del Tata Cedrón, así que está muy bien armado. Se mezclan los reportajes a estos trabajadores, no solo dirigentes sindicales. Aparece la figura de Carlos Leguizamón, un legendario delegado de Cattaneo, una fábrica de loza que en su momento, al igual que los Sadur, eran las más importantes del país, Roberto Digón de Tabacaleros, María Luisa Rodríguez de Alpargatas, Germán Valdivieso de Subtes, Ana María Putelli de Bancarios, una dirigente trotskista, y César Loza de Portuarios. Realmente vale la pena verlo, vale la pena recordar esas construcciones que se hicieron durante la dictadura, el grupo de los 25, lo que después fue la división de la CGT. Así que, bueno, les digo, el documental en este momento se puede encontrar en YouTube, no es muy buena la copia, pero Blausten dice que, bueno, además de la televisión pública, lo va a pasar Canal Encuentro en estos días. Así que bien, estén atentos porque se vio muy bien por la televisión pública. Entonces, primera recomendación, se va a acabar de David Blausten y Cedrón. Bien. El segundo es uno que Fernando Tevel estuvo bancando durante estos días, que se estrenó finalmente ayer y que me gustó muchísimo. Se llama Pibas del Viento. Uh-huh. Y tiene reminiscencias de tu club, ¿no es cierto, Fernando, de Atlanta? Sí, claro, sí. La orquesta Vamos los Pibes, organizada ahí por Hugo Lobo de Dancing Mood y de los Fabulosos Cadillacs, un laburo, bueno, nada, pensar en los clubes de fútbol como clubes sociales es algo que renació en los últimos 20 años, ¿no? Sí, absolutamente, y realmente es una película, la directora es Liz Zabreski, una egresada de la Universidad de Avellaneda, contó también con una productora de la misma Florencia Franco, que es egresada de la misma universidad. Uh-huh. Sí, como bien decís, es la orquesta dirigida por Hugo Lobo. A mí me gusta mucho Hugo Lobo, me gusta mucho Dancing Mood. Bueno, él es trompetista y le dio vida a esta orquesta que nace en 2017 en el Club Atlanta. Y realmente es una película entrañable, es un documental para ver, dura 70 minutos, un poquito más de una hora. Y no solo se centra en la actividad societaria del club, sino en qué les pasa, cómo se modifica la biografía de estos pibes y pibas a través de la música y de la convocatoria realmente a militar la música, puede decirse. En este caso son las historias de Wada, Maite y Sofi, tres pibas con figuras parentales ausentes que tienen su transición de la niñez a la adolescencia con todo lo que eso implica, con condiciones más o menos desfavorables. Yo me acordaba mucho de lo que fue en su momento la iniciativa de Claudio Spector con las orquestas y coros del Bicentenario, que bueno, después fue destruido por el macrismo y todavía sigue en algunos lugares, pero la verdad que el Estado se retiró de ese lugar. Y realmente me emocionó mucho la película, me gustó mucho para verla. Bueno, les digo, está accesible en Cinear Play por 90 mangos y también en la sala del Gomón, kilómetro cero, en principio está programada hasta el miércoles próximo. Ojalá que siga porque es una película para ver, uno se reconcilia un poco con esta idea del club como lugar de encuentro, como lugar de promoción. Uh-huh. De las adolescencias y juventudes. Totalmente. Y el último documental que les voy a recomendar tiene que ver con un recordatorio, es el documental 4 de julio, realizado por Pablo Zubizarreta en su momento, y que toma la masacre de San Patricio. Uh-huh. Se cumplió un nuevo aniversario, justamente esto fue el 4 de julio de 1976, Muy buena. Hay 5 años de investigación atrás de este documental. Sí, uh-huh. ¿Qué me decías, Fer? No, que es buenísima, ¿no? Y que es una causa. Durante muchos años el único condenado fue el periodista que la investigó, Eduardo Kimmel. Sí, absolutamente. Bueno, acá la investigación la hace Juan Pablo Yang. Uh-huh. Y toma el punto de vista de uno de los que se salvaron de esta masacre. Recordemos que fueron asesinados 5 entre seminaristas y sacerdotes y hubo 2 que no estaban en ese momento en la comunidad porque habían ido al cine. Entonces uno de ellos sigue, digamos, lo que sucedió también con imágenes de ese momento, de la dictadura, La inscripción en las paredes de San Patricio fue: estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son del movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Se sabe que en este asesinato hubo zona liberada. En este momento la querella está encabezada por la congregación de los palotinos, y Bergoglio, el actual Francisco, en el 2001 reconoció el martirio e inició la causa para la canonización. Pero recordemos que la Iglesia en su conjunto guardó silencio sobre estos, bueno, a pesar de las inscripciones, de la zona liberada y todo, bueno, había que investigar y demás, no dijeron directamente que fue obra de la dictadura. Así que este documental se puede ver, realmente es muy bueno, sí. La investigación es excelente, exhaustiva y, bueno, metódica. En 5 años se puede ver en YouTube, está liberado y es muy buena la copia, así que lo pueden ver libremente. Excelente. Y les voy a recomendar también una película, en este caso es una película que está en Amazon y que a mí me sorprendió agradablemente, porque la verdad la empecé a ver con referencias medio confusas, medio escasas. Se llama Todos lo saben, es una coproducción franco-española. Lo destacable es que el director es Asghar Farhadi, es un director iraní. A mí no me gusta en general mucho el cine iraní, me cuesta verlo, pero este director me gusta. Yo vi La separación y vi El cliente, que son dos películas de él que tuvieron premios Oscar a mejor película en habla no inglesa. Bueno, el elenco es de grandes figuras: Ricardo Darín, Penélope Cruz, Javier Bardem, Inma Cuesta, Bárbara Leni. Y las productoras son Memento, una productora francesa, y El Deseo, que recordemos es la productora de La familia de Pedro Almodóvar. Esta película tiene tintes costumbristas y también se convierte en un momento dado en un thriller. Hace hincapié en las interacciones familiares y de clan en un pueblo de España. Yo me pregunté durante toda la película cómo hizo Farhadi para meterse en esta cosa tan tan especial que son las relaciones en los pueblos de España. Realmente, bueno, vos estuviste allá, Fer, y habrás visto cómo se festeja, cómo se celebra en los lugares chicos, donde todo el pueblo está y las interacciones se ven a flor de piel. Todo el tiempo, viven de joda los españoles y las españolas. Viven de joda. Yo realmente, esta película no queda claro dónde está filmada, pero bien podría ser en la zona de Andalucía, en el sur de España, y también podría ser en la zona de Rioja, porque queda claro que es una zona productora de vinos. Pero realmente el pobre Farhadi se debe haber metido en una tarea para comprender esa lógica que tienen los españoles para celebrar, no, obviamente no en las grandes ciudades, pero sí en los pueblos, y estar todos en las fiestas. Acá hay un casamiento del que participa todo el pueblo, y hay una hermana de la novia que llega de Argentina para celebrar el casamiento de su hermana, y bueno, secuestran a una de las hijas. A partir de ahí, la película se convierte en un thriller, pero no están fuera de desentrañar ese delito, esa situación, las relaciones familiares y de pueblo. Sí. Así que se las recomiendo. Es un poco larga, no es pintoresca para nada, porque está centrada fundamentalmente en los conflictos, y está disponible en Amazon Prime. Así que Todos lo saben, se llama, dura 132 minutos, guarda, poco más de 2 horas. Me hiciste acordar de 2 fiestas populares que vimos en España cuando fuimos con Euge hace un par de años. Una es una fiesta vikinga. Imagínate centenares de españoles y españolas jóvenes, porque además estaba de moda la serie Vikingos. Igual la fiesta vikinga ocurre desde hace muchos años allí, pero se repotenció, digamos, con la serie. Hasta no solo estaban vestidos como vikingos y vikingas, sino que además lo hacían a la vera de un río, donde recreaban las batallas en los barcos. Te juro que yo vi eso, más allá de que habíamos bebido, lo vi, pasó. Y la otra es la fiesta del morrón, no del morrón. Esa la vi en fotos. Sí, que es la fiesta de los pimientos de Padrón, ahí está, que tienen un mito de que son que algunos pican y otros no, te dice. Claro. Y los que pican mucho, y la gente disfrazada de morrón en carrozas por las calles del pueblo, ¿no? Increíble, es muy muy gracioso, viven la vida en de joda, los españoles y las españolas. Por supuesto, no les idealizamos lo que pasó esta semana con el crimen callejero nazi, homófobo. Demuestra también claramente que tienen todos los problemas de las sociedades capitalistas, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. ¿Algo más? Por supuesto. Sí, y tengo también para recomendar, como diría Pedro, para los que nos quedamos manija, con Fleabag, una serie realmente emblemática, una serie inglesa. Ahora, Fleabag se puede ver en Amazon, entonces como Netflix no quiere ser menos, incorporó a su grilla Crashing, que es una serie de la misma realizadora, Phoebe Waller-Bridge. Ella es una standupera, podríamos decir, comediante inglesa, que produce sus propios productos televisivos y de stand-up, y hace libros para otros, pero además, ella en sí mismo es su propio personaje. En esta serie, que es anterior a Fleabag, a mí no me gustó tanto como a Fleabag, presenta, sería un Friends moderno, presenta los conflictos que viven los jóvenes treintañeros en las ciudades, por supuesto, capitalistas y con bastante buen pasar. Pero bueno, estos chicos se encuentran con títulos de grado, con situaciones tal vez difíciles en cuanto a insertarse en lo laboral y también en la vida de pareja, digamos. Ella dice varias veces en Fleabag, tenemos mucho sexo, pero poco amor, digamos, en su definición. Bueno, acá no la queremos tanto a Phoebe como la queríamos en Fleabag, porque el personaje que interpreta es Lulu, es una chica irreverente, bastante hincha, digamos, con los amigos, bastante invasiva. Lo bueno que tiene es que son 6 episodios de 20 minutos, tipo como para ver en maratón. Tiene un registro de comedia con muy buen humor inglés, la verdad que está muy buena, y el leitmotiv de la serie es un grupo de treintañeros, como decía antes, que conviven en un hospital abandonado, usan el hospital abandonado como vivienda, y entonces, ahí hacen fiestas, ahí tienen parejas, ahí se desenamoran, se vuelven a enamorar, pero bueno, si quieren pasar un buen rato, no es ni de cerca para mí la calidad que tiene Fleabag, pero para los que quedamos manija, se puede ver esta serie que está disponible en Netflix. Bueno, abrazo. Tienen bastante. Sí, tenemos un montón. Lo que no tenemos es tiempo para seguir, así que te mandamos un abrazo. No tenemos más, así que no vamos a seguir. Abrazote gigante, Carballo. Gigante el abrazo. Graciela Carballo nos ha hecho sugerencias para tener a mano y no ver cualquier cosa. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Venimos anticipando estas cosas, venimos hablando constantemente de agrotóxicos, de contaminación, de, como le gusta llamar a las industrias, de agroquímicos, de plaguicidas, de herbicidas, esas cosas que solamente tratan de dibujar una realidad que se vive en todo el país, que se vive en todo el país y a veces más cerca, a veces más lejos de donde estamos las personas, digamos, cada vez se acerca más a los pueblos también, a las ciudades. Y en este caso vamos a hablar puntualmente de contaminación con agrotóxicos, porque ese es el nombre que tenemos que darle, lo que son realmente agrotóxicos, en Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a recibir ahora entonces, en estos últimos minutitos de programa que tenemos, a las corridas, a Cielo Campos. Ella es integrante de Fuerza Ecológica. Bienvenida, Cielo. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, Pedro. Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, hablábamos, recién conté un poquito de la situación, pero en Lobos están registraron contaminación en el agua, en las plazas. ¿Cómo es la situación? Sí, se hizo la primera etapa de un muestreo que pretende ser un poco más abarcativo, ahora se debería repetir en primavera-verano, pero en principio se hicieron 13 muestras diferentes, tanto en zona urbana como rural, en espacios públicos que transitamos todos, y en las 13 muestras se encontró presencia de plaguicidas con un mínimo de 4 y, bueno, con un máximo de 11. Y además lo interesante de esto, ¿no? En todos lados nos dicen que no hay evidencia, ¿no? En todos lados nos plantean, bueno, pero la contaminación hasta que no se evidencie no está, ¿no? Y cada vez quieren acercar las fumigaciones más cerca de los pueblos, más cerca de las escuelas, más cerca de las casas. En este caso, puntualmente se hizo el muestreo, puntualmente se evidenció la presencia de agrotóxicos. ¿Y qué pasó a partir de eso? Fue el primer disparador, en realidad, para poder posicionarnos en la discusión. Si bien es cierto, dicen que no hay contaminación, y la contaminación sí está y ya se podía evidenciar, y es el argumento, uno de los argumentos más usados a la hora de no accionar o accionar en favor del agronegocio. La realidad es que sobra información científica elaborada, pero es totalmente desestimada a la hora de discutir, que es lo que nos está pasando acá también. Salió el municipio a decir que van a hacer análisis transparentes y confiables para quedarse tranquilos, haciendo alusión de que, por supuesto, no confiaban en la veracidad de los hechos por la comunidad, que en realidad no los hizo la comunidad, los hizo Intabaecarse, o sea, una institución totalmente conocida en esa problemática. Cielo, estamos hablando de una localidad que queda a unos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, pero digo, quizás para quienes no conocen Lobos, ¿nos podrías contar cómo es Lobos para darse una idea también de los lugares donde hay tanta presencia de agrotóxicos y que no se visibiliza tanto tampoco? Sí, Lobos en realidad es una ciudad más o menos chica, tenemos alrededor de 40.000 habitantes. Lo que tenemos es mucha actividad agrícola, ganadera, mitad agrícola, y generalmente nos sucede que en los pueblos eso no se nota. Como uno no recorre tal vez el campo, que en realidad el campo tampoco está lejos, está terminando, cruzando la calle de la última casa de la ciudad, pero no se visibiliza, y la gente al no conocer no comprende tal vez que lo que está teniendo en su propia casa son síntomas de contaminación. Claro, claro. Cielo, ¿cómo estás? Te habla Fernando Tebele aquí del otro lado. Hermoso nombre, y más para alguien que emprende la lucha por el buen vivir en vínculo con la naturaleza. Lobos tiene una laguna que es una de las atracciones turísticas de esa de pequeña ciudad, como vos decís. ¿Cuánto ha llegado la contaminación al agua de la laguna? Hola, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, nosotros tenemos el Humedal. En realidad hay dos lagunas. Estaba la laguna que es conocida y hay otra más chiquita que se llama Culucú, que bueno, quedó en predio privado, por ende no se conoce tanto. Pero nuestra laguna y los arroyos que terminan en ella tienen contaminación bastante alta, se encontró en agua y en sedimento. Y los biólogos de la zona que vienen a observar y demás, vienen también observando cómo se va deteriorando la diversidad, la calidad de los ecosistemas. Y además lo que tenemos frecuentemente es mortandad de peces, que se le atribuye a la proliferación de algas y demás, pero los propios biólogos de acá vienen estudiando que esa proliferación de algas, en algunos casos, en otros directamente es contaminación química, pero cuando hay proliferación de algas también tiene que ver con la cantidad de fertilizantes que terminan en esos lugares. Estamos charlando con Cielo Campos de Fuerza Ecológica. Desde Lobos, provincia de Buenos Aires, están denunciando también, entre otras cosas, que en el predio de la Sociedad Rural de Lobos hay un basural a cielo abierto donde los bidones de agrotóxicos se acumulan y se siguen contaminando todo, digo, desde algunas de las acciones que hacen desde allí. Yo lo que quería preguntarte, Cielo, para cerrar, es con todas estas evidencias, con toda esta situación tremenda que se está viviendo en Lobos, ¿qué pasa con los vecinos y las vecinas? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo actúan? Digamos, sabemos que en los diferentes lugares del país donde pasan estas cosas hay muchas veces posiciones encontradas entre vecinos y vecinas. ¿Cómo lo vive la sociedad de Lobos? Sí, bueno, eso que ven es la troja, el pseudo cat que tanto se vanagloria en la sociedad rural, que en realidad es ese corralito de alambrado donde tiran todos los bidones y está escurriendo y vaporizando todo el tiempo, un poco de contaminación bastante importante. La gente se vio muy impactada por la información, empezó a involucrarse, a conocer, en realidad, porque esta es una problemática muy invisible si no te está afectando directamente o no tenés ni idea que tiene que ver con lo que te está pasando. Y por el momento, no solo creo que lo que más está en estado de alerta es la cuestión del agua, porque se encontró contaminación en el agua de red. Así que la gente está muy preocupada por la cuestión del agua puntualmente, más allá de que se esté interesando en toda la problemática. Y se organizó una nueva asamblea de vecinos, hasta ahora se venía trabajando desde organizaciones particulares, y ahora se pudo lograr armar una asamblea vecinal donde cada vecino o vecina participa desde el lugar que puede y se informa. O sea, hay un nuevo núcleo de acción y de información que antes no estaba. Bien, bueno, Cielo, te mandamos un fuerte abrazo, quedamos a disposición para seguir difundiendo cuando haya novedades, y te mandamos un muy fuerte abrazo. Bueno, gracias, y lo mismo para ustedes, y esperamos charlar pronto. Un beso. Ojalá con buenas noticias entonces, con el active de la Sociedad de Lobos. Ella fue Cielo Campos de Fuerza Ecológica, denunciando otra vez agrotóxicos en los pueblos y en nuestro país. ¿Cómo ha tomado la generación de ustedes, Pedro, la cuestión ambiental como una cuestión central hoy en la que se dirime también la independencia, ¿no? Nos estamos yendo. ¿Escuchaste alguna vez a alguien que haga reír a una guitarra? Me encanta, no sé de qué hablas, pero me encanta. Steve Vai sí puede. En esta canción de David Lee Roth. Yeah. nos estamos yendo. ¿A dónde? A descansar un poco. ¿Pero el patrón nos deja? En la hora le preguntamos. Desde Córdoba, Clau dice: las dos mejores interpretaciones de Val Kilmer fueron The Doors y Thunderheart. No la vi. Y respondiendo a la consigna, dice: me siento dependiente de la culpa que social y culturalmente nos estructuran como personas. Es una de las luchas cotidianas para revertir eso. Desde Córdoba capital, Clau, un abrazo grande. Si escuchaste esta semana de la segunda dosis y hasta que vuelvan los abrazos, has escuchado a las laburantes y los laburantes de la cadena Garbarino. Te hablamos de la presencialidad o no, de los crímenes de odio. De las mamografías gratis que está haciendo la Fundación Avon junto a Mamotest. Hoy escuchaste a Carlos Del Frade, a Nora Cortiñas. Le mandamos un abrazo a uno de los integrantes de este equipo en plena ruta. Nicolás Rosales debe haber disfrutado mucho del bloque de los Doors porque es una de sus bandas favoritas. En general, cuando la escuchen sonando en las mañanas hasta que vuelvan los abrazos, es por culpa de Rosales. Nos vamos con otra de ese disco de David Lee Roth después de Van Halen y con Steve Vai en la guitarra. A seguir la lucha por nuestras libertades, las individuales y las colectivas, todos los días. ¿Quién sabe si existe efectivamente la libertad? Pero en todo caso, si no existiera, es lo que nos permite cada día emprender un camino en su búsqueda. Allí una suerte de esperanza, de quimera a alcanzar. ¿Nos vamos, Ramírez Otero? Nos vamos, Tevele Gutiérrez. Tevele Bucay, sería. No, pero a mí me gusta inventar. Nos volvemos a encontrar el lunes para seguir compartiendo este aire que se nos entremezcla. Por supuesto, yo soy el palo del periodismo tradicional, del periodismo de los medios tradicionales, por eso me gusta inventar. Te gusta inventar. El aire de Radio Sur y el de la Retaguardia se confunden cada mañana en esta segunda dosis hasta que vuelvan los abrazos, con la intención de no confundir. A veces lo logramos, a veces no. Pero en general nos vamos satisfechos y satisfechas, como esta mañana de 9 de julio. Just roll myself up in a Buen fin de semana.